la meta está al llegar. Muchos se han quedado atrás y no me debo retrasar. Soy una flor en el camino, la flecha eterna, un destino. Soy algo más, soy algo más.